algo que hipnotiza, magia negra que me hechiza. Tú me llevas como un zombi, no me importa tu malicia. Tú eres la mala que quiero. El embrujo que me has hecho me ha llevado a un eclipse. Trastornarme los sentidos, eso ya lo conseguiste. Soy tuyo por completo. Por ti me olvido de mí y no lo intento fingir. Por más que trato no puedo escapar de tu embrujo y ya no quiero salir. Tu magia negra, la que mata, la que quema y me eleva a tus brazos cuando y como tú deseas. Es el poder de mi sistema. Magia negra, brujería muy maligna de tu amor. Sentimientos maliciosos sin pudor. Yo te amo y tú me amas, mi amor. No hay un día en la semana que yo no estaría dispuesto a dejar cualquier oficio si me ofrecieras tu sexo. Voy desnudo a tu puerto. El embrujo que me has hecho me ha llevado a un eclipse. Trastornarme los sentidos, eso ya lo conseguiste. Soy tuyo por completo.